fanurela yemi o baba mo dupe fun ifere titi aye emi o ma yo we se baba baba ese baba ese fanurela yemi o baba mo dupe fun ifere titi aye emi o ma yo we se baba baba ese fanurela yemi o baba mo dupe fun ifere titi aye emi o ma yo we se baba. Oh, Oh, yeah. Oh, my God.